Imagínate. Yo creo que don Fausto me coquetea. ¿Y qué tiene? Es un hombre muy simpático. Vamos, aproveche. Ay, mi hijita, a mi edad. Para el amor no hay edad. Mira, es como en el fútbol. Si no practicas, perdés el estado físico. Y te aseguro que yo hace rato que no entreno. Amanda, ¿te falta mucho? Ya voy a terminar. El retoque de las raíces es más rápido. Si hubiera sabido esto, no te habría dejado que me tiñeras el pelo. Ay, qué mujer tan impaciente, ¿eh? Ya. Bueno, ahora hay que dejarlo 10 minutos. ¿Aló? ¿Centro de Belleza Venus? Hola, mi amor. ¿Cómo está la flaca bonita? Mauricio. Pero pensé que todavía no habías regresado. Llegué en la mañana temprano. Pero no te imaginas la cantidad de cosas que tuve que hacer. Y todavía no termino, amor. Tengo ganas de verte y que conversemos. Yo también. Yo también, Amanda. Te tengo una sorpresa. ¿Qué es? No, señora. Esto necesita una cena especial. Quiero que festejemos. ¿Festejar? Sí. Quiero que vayamos al restaurante donde fuimos la primera vez, ¿te acuerdas? Por supuesto. Ay, me hace falta estar contigo. Te extrañé. Yo también. ¿Qué te parece? Paso por vos a las 7. ¿Sí? Un beso. Chao. Te quiero. Yo también. Pero muchacha, baja tierra. Te vas a quedar con el teléfono en la mano. No. No, claro que no. Ay. Era Mauricio. Ya lo sé, yo estaba parando la oreja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, se escuchaba tan feliz. Ay, me invitó a cenar. Dice que tiene una sorpresa para mí. Uy, cuando un hombre dice eso, algo va a pasar. ¿Usted cree? Claro, y no te andes con vueltas. Eso de que cada uno vive en su casa, a mí no me parece. Cuando te pida que te cases con él, le decís sí. En voz alta y con mucha seguridad. Cosa que no se puede echar para atrás. ¡Ay, qué Olga! Bueno, Amandita, está bien que estés feliz con tu peor es nada. Pero quítame esto porque me tengo que ir. Ay, sí, disculpe. ¡Ay, qué cara de felicidad me das! ¡Una envidia! ¡Cambia esa cara, hombre! No tengo otra. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Estuve en la cárcel. Y lo peor es que me abren un proceso penal. ¿Pero por qué? No me pregunté nada. Tengo un enredo en la cabeza. Pero debe haber una manera de zafarme de esto. El hermano de mi cuñado es abogado. ¿Por qué no lo consultas? Sí, puede ser. ¿Tenés el teléfono? Bueno, yo lo llamo y le pido que te atienda ahora más tarde. Una vez lo ayudé con un trámite de un préstamo. Y es buena nota conmigo. Está bien. Entonces, ¿hoy tampoco vas a ir al ensayo? Ay, no puedo. Tengo mucho que estudiar. Pero son 2 horas, nada más. Sí, pero mientras vamos y venimos, pierdo mucho tiempo. Porfa, Nati, no nos dejes plantados ahora. Bueno, hagamos una cosa. Si Amanda no me necesita, voy, ¿sí? Ay, espera, Natalie, vamos a tomar algo a la cafetería. Ay, Dani, no puedo. Tuve centro de mate. Y además le prometí a Amanda que llegaba después de las 3 de la tarde. Ay, todavía falta media hora. Acompáñame al parque, que Michael necesita jugar un rato. Bueno, está bien. La verdad es que me hace una gracia que se llame igual a mi papá. Sí, pero tiene mejor carácter que él. ¡Ay, Dani! ¿Sabes una cosa? Se me está ocurriendo algo. Ahora que mi papá se va, podemos ensayar en mi casa. ¿Se va? ¿A dónde? A Guatemala por 3 semanas. ¿Le aprobaron el proyecto? Uy, no es mala idea. Sí. Es más, creo que es fantástico. Tenía ganas de verte, y como vos no me llamas. Te llamé el martes pasado y no estabas. Uy, no quiero excusas. ¿Cómo te sentís? Bien. Muy bien. ¿Pero te hiciste otro examen de sangre? Sí. Estoy tomando un complejo de vitamina B y y ya no tengo anemia. Bueno, espero que te cuides, porque me tenías muy preocupada. Inés, lo que tengo no es para preocuparme, sino para ocuparme. ¿Qué quieres decir? No me asustes. Estoy embarazada. ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Cómo es posible? Ay, yo no puedo creer que tú me preguntes eso. ¡Ay, tonta! Dame un abrazo. ¡Ay, felicidades! ¡Qué alegría! ¿Y qué dice el papá? Todavía no lo sabe. Se lo digo esta noche. Esto hay que festejarlo. El próximo sábado hacemos una fiesta en mi casa. ¡Amanda! ¡Amanda! Voy, Vicky. ¿Pero qué es esa sonrisa? ¿Qué pasó? Ay, no te imaginas, no te imaginas. ¡Hola, Inés! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Vicky? ¡Feliz, feliz! ¿Pero qué pasó? Ay, imagínense, me llegó una invitación para participar en la feria artesanal. Es dentro de 3 semanas. Ay, al principio me dio un susto y dije, no, jamás, yo no puedo. Pero después me dije, Vicky, ¿ahora o nunca? ¡Tenés que animarte! ¡Ay, eso así me gusta! ¡Ay, felicidades! ¡Qué bueno! El próximo sábado festejamos todo junto. ¿Estás invitada, Vicky? ¿Todo junto? Sí, sí, ya no quiero más secretos. Le conté a Inés de mi embarazo. Esto merece un brindis. ¿No les parece? ¡Por supuesto! ¡Sí! Aunque sea con un té. Yo invito. ¡Al fin pasan cosas buenas! ¡Cosas buenas! ¡Vamos, vamos, vamos! Licenciado, tal vez si se pudiera hablar con Vicky. Bueno, digo, con mi mujer. Tal vez ella retire la denuncia. Ella no tiene nada que ver. Usted fue aprehendido por desobediencia a la autoridad judicial. El problema ahora es con el juez. ¿Y eso qué quiere decir? Que se abre un proceso penal. Tiene que presentarse a firmar hasta que llegue el juicio. Pero me están tratando como si fuera un delincuente. Don Miguel, es la ley. Pero tenemos una alternativa. ¿Cuál? Existe lo que se llama la suspensión de proceso a prueba. Usted no tiene antecedentes. Si el juez recomienda que asista a una consejería para hombres ofensores y usted acepta, se suspende el proceso por cumplimiento de instrucciones. De lo contrario, cumple una sentencia de cárcel. Pero eso es un chantaje, es una estupidez. Don Miguel, si el juez le otorgó la medida de protección a su esposa, es por algo. Le sugiero que lo piense. En este país ahora existe una ley contra la violencia doméstica y se aplica, pero también le da salidas a los hombres agresores. ¡Váyase al diablo! ¡Yo no soy ningún agresor!